Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos a César Corella Escario, que es miembro de la CUCHA independentista y cuarto candidato en las listas de Iniciativa Internacionalista. Bueno, César, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Bueno, para empezar con las preguntas, desde la izquierda independentista aragonesa, ¿qué lectura hacéis ante las elecciones europeas, tanto en el campo político como en lo social? Sí, bueno, nosotros vemos que es una oportunidad en este contexto, de crisis en la que los trabajadores y los pueblos están pagando las decadencias de su sistema. Entonces consideramos que la configuración de esta lista, que más allá de una lista, es un proceso, ¿no?, que debe aunar esfuerzos de trabajadores y pueblos por un cambio, desde posiciones turistas con el Reino de España y con el bloque dominante español, pues lo vemos muy positivo que se haya podido configurar y salir adelante y que finalmente se haya podido concurrir a estas elecciones. Y bueno, ¿y qué valoración hacéis ante la criminalización por parte del Estado español que ha sufrido Iniciativa Internacionalista? Sí, pues vemos que esto es, bueno, una manera vestida de partidos que en un primer momento la crearon exclusivamente para ilegalizar las opciones de la izquierda independentista vasca, y pensamos que, bueno, lo han ido estirando y han ido intentando echar atrás todas las opciones, quitarse del medio todas las opciones que plantearan ruptura y que plantearan posiciones duras para con este sistema y la forma de gobierno. Pues entendemos que, bueno, lo han intentado, han apostado por ilegalizar todo y criminalizar todos los independentismos de izquierdas más allá de las fronteras de Euskal Herria, y creemos que les ha salido mal, y esto puede ser una bofetada que pueda ser el fin de la ley de partidos. Y bueno, ¿cómo ha transcurrido la campaña electoral y en concreto el acto central del 29 de mayo en Zaragoza? Sí, bueno, pues aquí en Aragón, pues todos los militantes están muy ilusionados, ¿no?, por el proyecto, y la verdad que se están volcando bastante, ¿no?, toda la militancia en llegar a todos los rincones del país, y el acto de Zaragoza en concreto fue bastante bien, hubo bien de gente, consistió también en un concierto que estuvo lleno, y bueno, nos reencontramos también con militantes que llevan igual más tiempo desvinculados, que se han ido acercando, y esto nos hace pensar que puede volver a reorganizarse con más fuerza que estaba antes el movimiento independentista aquí en Aragón. Y bueno, y ante las elecciones del 7 de junio, ¿qué percepción tenéis ante las elecciones? Y de aquí adelante, si veis posibilidades, también has mencionado que, bueno, que dirigentes históricos también se han acercado. ¿Qué perspectivas veis de aquí en adelante, aparte de las elecciones europeas? Sí, bueno, las elecciones europeas, como hemos comentado, están en la agenda, ¿no? Son importantes, y es importante tener representación y tener un altavoz en Europa para denunciar, pues, toda la corrupción, toda la represión y todo lo que hacen, ¿no?, aquí dentro del Estado, y a todos los trabajadores y a todos los pueblos. Pero más allá de eso, creemos que esto puede ser para un futuro crear más relación entre todos los movimientos independentistas y dar una respuesta colectiva más firme, más fuerte, que puede hacer preocupar a alguien. Bueno, y pues, más concretamente en Aragón, creemos que esto va a servir de aliciente para configurar una organización fuerte. Ya veremos de qué manera o de qué manera no, pero las ilusiones que ha generado nos hacen ver que hay potencial para articular algo duradero en el tiempo. Bueno, pues no sé si quieres recalcar o añadir algo que no hayas dicho antes. Sí, bueno, únicamente añadiría que esta candidatura, pues es eso, ¿no? Es gente, la conforman trabajadores que dedican sus ratos libres y su tiempo a luchar por un cambio de sistema y por la liberación de los pueblos. Y entonces esta candidatura es garantía de eso, de lo que somos, de posiciones duras desde la izquierda, de radicalidad democrática, de lucha por la independencia de los pueblos, de nuestro respeto al medio ambiente y en definitiva de todo aquello que somos, ¿no? Y como pensamos que las buenas gentes podemos hacer algo por el cambio de Europa, igual que en Latinoamérica se han abierto procesos revolucionarios y de liberación, que caminen hacia la justicia, la libertad y el bien común, porque pensamos también que en Europa es posible y que hay que pelear por ello y merece la pena. Bueno, pues César, de nuestra parte, muchas gracias y un abrazo desde Euskal Herria, y que haya suerte, pues no solo el domingo, sino de aquí en alto también. Muchas gracias, César. Muchas gracias a vosotros por la llamada. Un abrazo. Un abrazo. Agur, agur. Agur.